Instagram. Arroba la Mega Cali. Arroba la Mega Cali. La Mega. ¿Aló? Oye, Gerda. Escúchate esto. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Hace mucho tiempo que

Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Si te lo cojo, te lo falto. Estoy bien bellaca. Me esperaba ya de negro pal de easy, para el nene y para la bici. Deja tu lleva que llevo el biche de boli que pega, representando bien duro para los que están en la villa. Porque nadie te esperaba la clara, mira si perfecta con mi linda cara. Oye, traigo de todo, agua guacota del codo. Si no me quiere yo no me enfojo, yo lo que suelto es más su camba para la que se lampa. Pa' que mi pollito mueva su narca, por mi disfrute me la payarte. Traigo chulería en pote, vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y el que se pone bruto solito se espanta, no se hacen loco en la ropa puesta, que no tan asqueroso que hasta apesta, lo que hay en fiesta. Si calpa el mundo, si yo no sé, yo no abundo. Oye, pa' que más que si llegó el capumbo, no te me pongas por donde llegó el de mario calor. El área está abusando, que traiga lo que gusta más su campa pa' la que se lampa. Pa' que mi pollito mueva su narca, por lo que tú tuve la pañal, se le mete el zunzo. Pa' que el ladito. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Fuga. Baby, dale click. Ay, Macarena, Macarena, Macarena. Doble clip para la señorita. Baby, está pasando de la raya. Bronceada al sol de la playa. Muchas mujeres, pero no te dan la talla. No te dan, no te dan la talla. Voy a darle click, click, click, click, click. A esa nalga, click, click, click, click, click, click, click. Vuelve y dale, click, click, click, click, click, click, click. A esa nalga, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click. Suga, mueve ese cuerpito que me excita. Doble clip pa' la señorita. Sexy barizo y mamacita. Doble clip pa' la señorita. Macarena, Macarena, Macarena. Sacude lo que tiene arena. Tengo la esperanza como ella que le pamela. Y al te tiro la plena. Ay, Macarena, Macarena, Macarena. Si alguien sacude lo que tiene arena. Tengo la esperanza como ella que le pamela. Pa' darle a tu cuerpo alegría y cosa buena. Voy a darle click, click, click, click, click, click, click. A esa nalga, click, click, click, click, click, click, click. Vuelve y dale click, click, click, click, click, click. A esas nalgas, le voy a dar coña pa' descapar, no trata tu héroe sin capa, no escupir tu escapa. Como dicen las D-Fresh, esa que alza remata, bata, bata. Voy a ponerte la de corbata, mi sin. Macarena, Macarena, Macarena. Sa, sa, sacude lo que tiene arena. Tengo la esperanza como me declaré pamela. Y al te tiro la plena. Ay, Macarena, Macarena, Macarena. Si alguien sacude lo que tiene arena. Voy a darle click, click, click, click, click, click, click. A esas nalgas, click, click, click, click, click, click, click. Vuelve y dale click, click, click, click, click, click, click, click, click. A esas nalgas, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click. Yeah! What? What? Check this out, right? Yeah! What's up, motherfucking Eastside boy? What? The king's the crook.

everything's much faster. Need to slow down and pray. Fighting for what they did not create, crying peace while inflicting pain. Men deciding another man's fate, claiming power in their God's name. Words of love but their actions speak, it seems like mankind has gone insane. Repent, repent, repent, repent. All three of Jews get away from a real disaster. Things are the boss but the word of master. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. En la tierra de gigante otra nota, pero yo no tengo ancho los cuartos, otro coñac, tequila, maldad y sin balance. Chequea como si agota, agota, agota, el pobre calentura dura, pura soltura en esa cintura y sube la temperatura, bailando y su nota. Chequea como si agota, agota, agota, el pobre calentura dura, pura soltura en esa cintura y sube la temperatura, salta el brota en la línea, superas el día, para que ver. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Chica mala, pa' poder ver gas, pa' ver gota, pa' poder ver gas, pa' ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua, si tú quieres ver chica mala, pa' poder ver gas, pa' ver gota, pa' poder ver gas, pa' ver gota. Pásame el esfere, comienzo a escribir, tengo como mil líricas que quieren salir, pero algunas de ellas son pesadas, pa' tuya, así que vamos a hacerlo bien clean, clean. Me gusta porque eres divina, quisiera examinar de más cerca tu bacteria. Sé que tú eres seria, con ese cucarrón voy a echarte mi veneno. Voy sin freno, ¿qué piensas si te echo mi leche entre tus ceviches? Nada, sabe un poco raro, si estás en tu día entonces entro por el ático. Bien despacito, no hay que hacer ruido, pero soplame el pitufo, que está lleno de polvo. Tengo dos bolas pa' meterte en el orto. Fanato, que tiene dos canchas, ojo con la toalla que está que la man. Das a lavar por el sudor, esto no es un secador, más bien es tu vibra. En mi casa hay una fuga de gas y de agua, y tú quieres ver chica mala, pa' poder ver gas, o ver gota, pa' poder ver gas, o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua, y tú quieres ver chica mala, pa' poder ver gas, o ver gota, pa' poder ver gas.